Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de EWTN Radio Católica Mundial, Alejandro Bermúdez Rosell, quien les habla, Eduardo Verdejo Rojas, en los controles, en la cabina de transmisión y grabación de ASI Prensa en Lima, Perú, y Douglas Archer, el arquero de Dios en Birmingham, Alabama, y la voz, Pedro Acevedo, en Miami, la Florida, tenemos el gusto de darles esta cordialísima bienvenida a esta edición más de su programa Criterios, que como siempre es posible gracias a la señal, a las ondas benditas de EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español. Una bienvenida muy afectuosa a este encuentro a través del ciberespacio que todos los días tenemos. Finalmente, el Santo Padre ha dado a conocer la carta a los católicos chinos. Una carta muy importante, llena de amor y de preocupación, que ustedes ya han escuchado a través de las noticias y que tienen que leer, porque me interesa más explicarles ahora el contexto y lo que puede pasar de esta carta. Primero, el origen de esta carta radica en que la situación de China y de los católicos en China requiere un mensaje clarificador como el que ha hecho el Papa para alentarlos en la fe como ha hecho, alentarlos a la reconciliación y la unidad entre los católicos divididos y alentar además a China comunista a un acuerdo que le permita respetar plenamente los derechos humanos y al mismo tiempo encontrar vehículos de reconciliación para el restablecimiento de relaciones con China de forma normal. ¿Cuál es la situación de los católicos en China? Cuando los europeos llegaron a China, y llegaron ya sistemáticamente, se sabe de europeos que estuvieron en China en alguna ocasión, pero cuando los europeos ya comenzaron a llegar sistemáticamente a China, primero por razones comerciales, China tenía una cultura enorme, conocía el reloj mucho antes que Occidente, conocía la pólvora, conocía la brújula antes que Occidente. Occidente logra, por ejemplo, los grandes saltos en la navegación gracias a este invento chino, ¿no? Entonces, tenían una cultura muy desarrollada y los chinos, que tenían además un arte bastante sofisticado, consideraban a los europeos como burdos e incultos, ¿no? Y, en consecuencia, no tomaban en serio la predicación de la fe. El primer gran predicador es el padre de Nobili, un jesuita que llega desde la India, se introduce en China, y de Nobili era un tipo extraordinario, tenía una cultura tremendamente enciclopédica, ¿no? Él sabía matemáticas, era un experto en las matemáticas, sabía de astronomía, algo que fascinaba a los chinos, y además era un aficionado de la relojería, que se había ya desarrollado en Occidente mediante los juegos de engranajes, etc. Entonces, cuando él se presenta ante los mandarines, que eran los señores feudales, digamos, de China, el equivalente a los señores feudales, les comienza a revelar algunos misterios de los astros. Les revela que es posible, por ejemplo, predecir algunos fenómenos de los astros. Esto les fascina a los chinos. Les muestra las técnicas de relojería y luego les hace grandes pruebas matemáticas, grandes juegos matemáticos. Entonces, estos mandarines deciden hacer a De Nobili, al padre De Nobili, un jesuita italiano, hacerlo mandarín. Es decir, darle un título de autoridad. De Nobili acepta esto, no por vanidad, sino porque eso le abre las puertas a la enseñanza, una enseñanza que fue además muy reconciliadora, no invasiva. Él respetó mucho la tradición china, llevaba incluso el símbolo naranja que llevaban los mandarines como expresión, digamos, de su autoridad, como respeto a la cultura china, y además enseñaba hasta tal punto la cultura occidental, aportando a China, respetando su propia identidad cultural, de una manera tal que incluso años atrás, pocos años atrás, el mismo gobierno comunista celebró los 500 años de la llegada de Nobili con unas estampillas, con unos sellos postales. El gobierno comunista, porque todavía lo recuerda, no como un misionero evangelizador, no le interesa, pero sí como un gran aportador de cultura occidental de una manera que no fuera ni despectiva ni invasiva. Y allí comienza la evangelización en China, que tiene momentos muy dispares, ¿no? Cuando llegan los protestantes, y esto no lo digo de una manera despectiva o conflictual, pero los protestantes ingleses son los que traen una forma de misionar que es inadecuada, vista desde hoy. Nadie juzga la intención de los que hicieron aquello. Pero llevaron una cantidad enorme de ayuda material y mucha gente que vivía en una situación de miseria tremenda, había un tipo de autoritarismo muy desigual en China, crean el fenómeno llamado los cristianos del arroz. Y se les llamaba los cristianos del arroz porque estas organizaciones protestantes llevaban mucho alimento, especialmente el arroz, que era tan preciado por los chinos como parte central de su alimento, y repartían medicina, repartían beneficios, ofrecían educación gratuita, y en consecuencia muchas personas se hacían cristianas motivadas por estos beneficios, por el arroz, por efectivamente cualquiera de estas cosas, ¿no? En última instancia, muchos cristianos no podían ser cristianos, y cuando comenzaron algunas persecuciones a finales del siglo XIX, por ejemplo, en la revolución, las revoluciones nacionalistas o las revueltas contra los occidentales, estos cristianos del arroz eran los primeros en indicar dónde se escondían los misioneros, porque no los querían, simplemente sacaban beneficios de lo que ellos hacían, ¿no? Cuando viene la revolución de lo llamada de los boxers o de los boxeadores, porque fue dirigida por una emperatriz china que se rebeló contra Occidente y que veía el cristianismo como una religión impuesta por Occidente, se desató una de las persecuciones más grandes que dio una cantidad impresionante de mártires a China, muchos de cuyos procesos de beatificación no han podido seguir porque la revolución comunista de Mao Zedong ha impedido las investigaciones de las causas de martirio de todos aquellos que murieron en la guerra de los boxers, aunque algunos sí pudieron ser canonizados, pero murieron muchísimos misioneros y cristianos locales, ¿no? Entonces, cuando llega el gobierno comunista de Mao Zedong a China, el gobierno comunista impone un sistema de revolución cultural que quiere acabar con la religión, entonces la persecución es feroz y una gran secuela de martirios se produce, muchos mártires extranjeros que no quieren dejar el país, muchos tienen que dejar el país, es más, son deportados a la fuerza, ¿no? Pero muchos que permanecen ocultos son martirizados, hay una nueva ola de martirio durante la época de Mao Zedong. En un momento determinado Mao Zedong se da cuenta que no puede acabar con la religión y que se abre un nuevo frente de conflicto, y entonces decide que las religiones ya no van a ser perseguidas, pero van a ser tremendamente controladas, todo lo que signifique enseñanza va a ser completamente prohibido, se les va a limitar a la celebración simplemente y dentro de sus casas y dentro de los escasos templos, y luego las religiones van a pasar a ser controladas por el Estado. Entonces, Mao Zedong, con esta visión del nacionalismo chino, que hay que entender que es anterior al comunismo, cuando se acabe el comunismo, este nacionalismo chino, que ve cualquier otra cosa con sospecha, como una invasión de Occidente, va a seguir siendo un motivo de tensión y de dificultad para los cristianos chinos. Esto hay que entenderlo. El comunismo no ha sido más que una versión brutal y sanguinaria de un nacionalismo chino viejo, que además tiene algunas justificaciones en la manera, especialmente como los ingleses, impusieron su presencia en China, que fue bastante abusiva, ¿no? Durante muchos años y en muchas ocasiones. Entonces, se mantiene un resentimiento, los chinos que tienen larga memoria, que pasan de generación en generación muchos de los recuerdos de lo que aconteció, tienen una natural sospecha, sobre todo de algunos cristianos como son los anglicanos, y una vez más lo digo con todo respeto a los anglicanos, muchos anglicanos tienen muchos héroes que dieron su vida por la fe y que sacrificaron porque amaban al pueblo chino, pero muchos anglicanos, como se trata el anglicanismo de una religión del Estado, apoyaban al Estado hiciese lo que hiciese, y muchas veces lo que hacía el Estado inglés eran cosas aberrantes y abusivas. Entonces muchos identificaban el cristianismo con la imposición occidental y muchos identificaban el catolicismo con esta otra vertiente episcopaliana o anglicana que sustentaba o apoyaba, o por lo menos no era crítico de los abusos ingleses. Entonces, ciertamente se produjeron muchas confusiones, pero también había un odio xenófobo, es decir, que despreciaba, detestaba todo lo que fuera extranjero. Entonces, durante la Revolución China, el gobierno de Mao Zedong rompe las relaciones diplomáticas con el Vaticano en 1952, y decide que los católicos solamente van a poder vivir su fe si es que lo hacen de una manera completamente parametrada y bajo el control del Estado, que crea artificialmente una Iglesia Patriótica China con este nombre, que hace que muchos cristianos pasen a la clandestinidad y los cristianos fieles a Roma pasen a la clandestinidad, que en algunas diócesis hayan duplicidad de obispos, porque uno era nombrado por el gobierno y otros eran nombrados secretamente por el Vaticano y ordenados obispos. Pero ¿qué cosa sucede? Los chinos no eran tontos y procuraban mantener la sucesión apostólica. Lo explico volviendo de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. A la fuerza, pues, los chinos obligaban a algunos obispos que habían logrado intimidar o presionar a que ellos fueran los que ordenaran a los nuevos obispos que nombraba el Estado. ¿Esto qué cosa significa? Que estos obispos, al ser ordenados por otro obispo, mantenían la sucesión apostólica. Y estas ordenaciones eran ilícitas, o sea, ilegales dentro del Código de Derecho Canónico, porque el Vaticano no las aprobaba y porque no habían sido ordenadas o dispuestas por el Santo Padre, pero eran válidas porque, efectivamente, un obispo tiene la potestad de nombrar a otro obispo. Entonces, se creó una especie de cisma que, sin embargo, la Iglesia, las autoridades del Vaticano, los papas, nunca quisieron reconocer como tal, por una sencilla razón. Muchos fieles no sabían que algunas iglesias pertenecían a la Iglesia Patriótica, y muchos fieles, para poder mantener la fe, para poder recibir el bautismo, para poder recibir los sacramentos, asistían a estas actividades de las Iglesias Patrióticas, especialmente la celebración de la Eucaristía y la recepción de los sacramentos. Así que, en muchas ocasiones, era difícil decir, bueno, todos los que están en la Iglesia Patriótica son cismáticos, porque mucha gente no lo era, ¿no? Y por otro lado, dentro de la Iglesia Patriótica, comenzó a surgir sobre todo después de la caída de Mao Zedong y de su sucesor, que era otro sanguinario, Deng Xiaoping. Con la caída de Deng Xiaoping, ya algunos obispos dentro de la Iglesia Patriótica que habían sido forzados a esto y que aceptaron, ya sea porque creyeron que era lo mejor, que era la única manera de seguir pastoreando, o por debilidad o por temor, el hecho es que muchos de estos obispos se revirtieron y comenzaron a decir, nosotros queremos ser reconocidos por el Vaticano. Y algunos de los obispos ordenados dentro de la Iglesia Patriótica reconocieron o recibieron un reconocimiento de la Santa Sede, luego que ellos reconocieron su propia falta, y en muchos casos se fue sanando poco a poco esta división o esta duplicidad de diócesis que tenían dos obispos, y que finalmente se unificaban en un obispo la línea de autoridad. El hecho es que, sin embargo, China tiene una visión de los derechos humanos bastante limitada. En China no se ven los derechos humanos como se ven en Occidente. Para China, los derechos humanos de los individuos están limitados por las razones o los intereses del Estado o de la nación. Porque en la concepción china, que recordemos que no es cristiana, es una concepción influida sobre todo por el confucianismo y por ciertas formas de budismo, consideran que la colectividad está por encima de los individuos y que la nación, no tanto el Estado, también el Estado ese ya es un aporte comunista, digamos una distorsión comunista, pero la nación tiene más valor que los individuos, y los individuos pueden y tienen que ser sacrificados si es que lo exige la necesidad de la nación, el orgullo, la honra, el buen nombre de la nación. En consecuencia, no existe esta conciencia de los derechos individuales como derechos inalienables, como derechos que no pueden ser violados. No, el individuo tiene derechos, pero tan pronto la nación requiera de los sacrificios de esos derechos, y quien decide eso son las autoridades, en una época el emperador o los mandarines, hoy en día los nuevos mandarines que son las autoridades comunistas, entonces la vida del individuo tiene que ser sacrificada. Con este criterio, pues, la libertad religiosa no es una libertad que ellos consideren que tiene que ser concedida y consentida de una manera masiva y de una manera que no esté limitada por tiranías. Entonces, la manera como ellos ven la práctica de la fe es que los católicos pueden vivir la fe, pero no pueden pretender enseñarla a través de colegios, no pueden pretender comunicarla, no pueden pretender aspirar a puestos públicos los cristianos, no pueden pretender participar de la formación de la cultura, no pueden pretender nada, solamente pueden vivirla encerrados en sus parroquias y en sus casas. Y eso, como digo, está en muchas de las convicciones de la tradición china y son bastante anteriores al comunismo. El comunismo simplemente las ha reforzado y reafirmado. Entonces, una de las consecuencias de esta visión en China es que la iglesia llamada clandestina no puede actuar con libertad. Actualmente se considera que deben haber unos 15 millones de católicos chinos. Es un cálculo general, de los cuales probablemente 10 millones vivan en la clandestinidad y 5 millones correspondan a la llamada Iglesia Patriótica. Pero como digo, ya los límites se han borrado un poco y hay un camino de reconciliación. Y el gobierno, cuando la Iglesia católica, cuando el Papa Juan Pablo II reconoció a 12 mártires chinos, precisamente de la guerra de los Bóxers, ¿no? China, irritada por el reconocimiento de estos mártires, que para ellos no son mártires, sino que eran invasores que recibieron su merecido, ¿no?, quiso ordenar 12 obispos para darle una bofetada al Vaticano. Solo logró convencer con presiones, con secuestros, con engaños, diciendo han recibido la aprobación del Vaticano, etcétera, a 4. Y muchos obispos que querían ser invitados para participar de la ordenación, desaparecieron, se enfermaron, hicieron cualquier cosa para no asistir. Entonces, finalmente, después de una gran movida masiva, lograron solo ordenar a 4 que no querían porque la mayoría del resto no quería entrar en colisión con la Santa Sede y no quería entrar en colisión con el Vaticano. Entonces, los chinos creen que la potestad que tiene el Papa de nombrar obispos, que le corresponde por derecho petrino, o sea, por ser el sucesor de Pedro, es una injerencia de la Iglesia en temas locales chinos. Ellos dicen, ¿cómo una potencia extranjera, así es como ven al Vaticano, no ven como una dimensión espiritual que gobierna una religión, cómo una potencia extranjera va a nombrar autoridades dentro de China? Y en consecuencia, como condición para poder restablecer relaciones diplomáticas con el Vaticano, China ha señalado que una de las condiciones es que el Vaticano rompa relaciones con Taiwán, que las mantiene, porque en Taiwán se vive la libertad religiosa y el catolicismo prospera enormemente. Y la segunda condición es que el Vaticano renuncie a interferir en los asuntos internos de China. Cuando ustedes lean esta frase en los comunicados chinos, porque va a venir el comunicado del gobierno chino diciendo esto, que está dispuesto a abrir las relaciones diplomáticas siempre y cuando el Vaticano renuncie a intervenir en asuntos internos chinos, entiendan que están diciendo algo muy específico. Nosotros, los gobernantes, queremos nombrar a los obispos, algo que la Iglesia no puede conceder. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El gobierno chino, pues, paulatinamente, en la medida en que la sociedad se va democratizando, no porque China la vaya democratizando, sino porque el bienestar que está obteniendo, la cantidad de ingresos que está habiendo en China, está generando un bienestar económico cada vez más extendido y personas que quieren tener la libertad para emplear su dinero como quieren, y en consecuencia las conquistas civiles, los derechos civiles, van avanzando poco a poco y el gobierno va perdiendo la capacidad de controlar a toda la población. Entonces, poco a poco, en la medida en que la misma Iglesia patriótica va perdiendo prestigio ante los fieles y en la medida en que van adquiriendo microscópicas libertades los chinos católicos fieles al Vaticano, en esa medida la realidad de la Iglesia va mejorando poco a poco. ¿No? Sigue siendo parametrada, está completamente prohibida de poder participar de los elementos de generación de cultura, tener medios de comunicación, enseñar en los colegios, etcétera. Pero paulatinamente va encontrando espacios en la sociedad china. Sin embargo, para la solución de este problema del nombramiento de los obispos va a pasar mucho tiempo o se va a requerir una gran creatividad de parte de la Santa Sede, que en anteriores ocasiones la ha demostrado. Pero tiene que ser una fórmula en la cual el Papa conserve la potestad de nombrar a los obispos, porque esa es una potestad irrenunciable. Jamás le va a dar a una autoridad política la potestad de nombrar obispos. Pero puede encontrar una fórmula según la cual el gobierno dé algún tipo de asentimiento al nombramiento de los obispos, esté de acuerdo con quien el Vaticano va a nombrar a obispo, porque eso ha pasado en la historia y en algunos casos todavía se mantiene esa realidad a través de concordatos. Seguimos luego del último corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lostonó en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazine católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La carta del Papa a los católicos chinos, pues, tiene tres grandes virtudes. En primer lugar, alentar a los chinos católicos, especialmente a los perseguidos, pero también llamar a la unidad a aquellos que forman parte de la Iglesia patriótica. En segundo lugar, abrir las puertas para que el gobierno chino entienda fórmulas un poco más flexibles para que los chinos superen las reticencias que tienen a la potestad del Papa de nombrar obispos, pero permitan que esta potestad se siga ejerciendo porque es esencial para la realidad china y para la potestad de la Iglesia. Y finalmente está poniendo a China dentro del mapa católico. Nosotros los católicos tenemos que estar atentos a China, y estar atentos significa rezar mucho para que China pueda experimentar lo que muchos sociólogos, incluso no católicos, pronostican, que si se encuentra la suficiente libertad, el catolicismo podría convertirse en una religión con el crecimiento más explosivo en China. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.